Como coautores, vale decir, por el 15 número 3 del Código Penal, en los delitos de incendio, de robo con intimidación, lesiones y daños. El incendio está con grado consumado, ya declararon los policías aquí, en ningún momento se prendió ninguna parte de la estructura del retén, se fue apagado de inmediato, ni siquiera fue mago de incendio. Respecto al robo con intimidación, lo acusan de robar una cámara, mostraron los restos de la cámara, que la persona que le quitó la cámara al funcionario que estaba filmando, se la quitó, la arrojó al suelo y la rompió. Se mostraron las fotos de los restos de la cámara. Con respecto a las lesiones, están hablando de lesiones menos graves. El parte es que por un vidrio un joven recibió heridas leves. Eso con respecto a los delitos. Con respecto a la participación de la coautoría exige un concierto previo. Concierto previo no se sabe ni cuándo ni dónde. Se pusieron de acuerdo para cometer los delitos. ¿Cuál era el plan? Tanto para cometer esos delitos determinados y cuál era el plan de fuga. Y está claro que no podía haber concierto previo porque ellos iban en un cortejo fúnebre con las detenciones, con la lentitud, etcétera, y la micro se encontró de sorpresa en ese momento y lo mismo la camioneta municipal, por lo tanto fue todo fruto de la espontaneidad y la casualidad del momento. No corresponde a ningún plan de nadie. Los encapuchados, supuestos autores de estos delitos, no han sido identificados, nunca los buscaron. Y de un primer momento se dirigieron directamente a la Puente Huincul-Mapu, lo que tiene relación con las denuncias que han hecho, entre otros, el ex fiscal Traipe, que se encuentra acá presente, con las instrucciones recibidas por el fiscal Chifel, jefe subrogante por lo general de la Araucanía, de perseguir y mantener en prisión preventiva, especialmente a los miembros de las comunidades de Temucucuy y Puente Huincul-Mapu. A Juan Pablo Licán y a Daniel Melinao, la acusación dice claramente que ellos se les está pidiendo casi 30 años de prisión solamente por observar los hechos. Vale decir, se podría llegar al absurdo dentro de esta estructura mental que tienen contra los mapuches y la fiscalía, de que tendrían que estar como imputados los 130, 150 partícipes del cortejo. Por lo tanto, estamos absolutamente convencidos que esto no tiene sino el resultado de la absolución. Gracias.